hoy vamos a escuchar con este grupo la Misa Papa Marcello de Palestrina, o Giovanni Perluigi de Palestrina. Esta obra es sin duda una obra que dio la posibilidad de que existiera la ópera, pues sin ella seguramente no habría existido lo que conocemos como la ópera, ni tampoco una de las grandes cumbres de la música religiosa como lo fue el oratorio del Mesías de Georg Friedrich Händel. Pues vamos a conocer en este programa la historia del hombre que salvó la música, Palestrina. En una época en que la música se encontraba atravesando una profunda crisis, un compositor italiano creó la obra que mostró un nuevo horizonte. En el archivo Señal Memoria encontramos un disco de 1954 con una obra que por mucho tiempo se tomó como la misa que salvó a la música de perecer en el fuego purificador. Más de 400 años han pasado y la obra sigue tan presente en el repertorio como lo fue en su momento. Es la misa del Papa Marcello, de Giovanni Perluigi de Palestrina. Palestrina, actual Italia, en 1525, Roma, 1594, encontramos a este compositor italiano que existe una leyenda de atribución incierta, según la cual Palestrina salvó a la música polifónica y a la música en general del peligro de prohibición que pesaba sobre ella por parte de las autoridades eclesiásticas. En plena contrarreforma, cuando muchas composiciones sacras no eran sino un pretexto para los compositores, para que ellos levantaran los más complejos edificios contrapuntísticos, con el consiguiente descuido de la comprensión de las palabras de los textos cantados, este compositor, Giovanni Perluigi de Palestrina, con su misa del Papa Marcello, devolvió a la música toda su pureza y todo su sentido. Pues vamos a escuchar esta hermosa misa del Papa Marcello. Esta misa es una misa que Giovanni Perluigi de Palestrina compusiera y es una obra más conocida e interpretada. Es frecuentemente enseñada en cursos universitarios y fue cantada en las misas de coronación papal hasta el Pablo VI en 1963. La pizza papae Marcelli, como se dice en italiano, consiste, como la mayoría de las misas del Renacimiento, de un Kiri, un Gloria y un Credo, con un Sanctus Benedictus y un Agnus Dei. Aunque la tercera parte del Agnus Dei es un movimiento separado. La misa es original y no se basa en ningún cantus firmus o parodia. Quizá debido a esto, la misa no es tan temáticamente compatible con las misas de Palestrina basadas en modelos. Es fundamentalmente una misa de seis voces, pero las combinaciones de voz varían durante la pieza. Al igual que en muchas obras contrapuntísticas de Palestrina, las voces se mueven principalmente en un movimiento paso a paso, y la voz principal sigue estrictamente las reglas de los modos diatónicos codificadas por el teórico Josefo Sarlino. Hablando un poco de Palestrina, este autor, nacido en Palestrina, que actualmente es Italia, Giovanni Perluigi, nace en este pequeño pueblo cercano a Roma, del cual toma el nombre la existencia de Palestrina. Se desarrolló prácticamente en la ciudad eterna. En 1537, a los 12 años, era ya miembro del coro en la Basílica de Santa María la Mayor. Fue ahí donde tuvo la oportunidad de familiarizarse con la obra de los compositores de la escuela franco-flamenca como Justin Desprez y Jean Motto. Desde los progresos en su formación en 1544, Palestrina fue nombrado organista de la Catedral de San Agapito de su localidad natal, Palestrina. Allí permaneció hasta que el cardenal obispo del que dependía Giovanni María Ciocchi del Monte accedió en 1551 al solio papal con el nombre de Julio III y lo nombró maestro de la Capella Julia y miembro de la Capilla Sixtina. Fue la época en que dio a la imprenta su primer libro de misas dedicado a su protector. Esta situación duró hasta 1555. El nuevo Papa, Paulo IV, lo apartó de sus cargos y por su condición de hombre casado, Palestrina pasó entonces al servicio de la Iglesia de San Juan de Letrán. En 1561, a la de Santa María la Mayor. Fue así que compuso en esta época la más célebre de sus misas, la ya mencionada Misa del Papa Marcello, en la que consiguió plasmar los criterios de inteligibilidad en la música sacra requeridos por el Concilio de Trento. Tras unos años al servicio del cardenal Hipólito de Este, en 1571, reconocido ya como uno de los compositores vivos más importantes, fue readmitido en el Vaticano en su antiguo puesto de maestro de Capella Julia. El fallecimiento de su esposa en 1580 le hizo pensar en tomar los hábitos. Posibilidad que frustró su matrimonio al año siguiente con Virginia Dormoli, la acaudalada viuda de un comerciante romano. Palestrina fue un compositor prolífico en el que calidad y calidad no están reñidas. Su catálogo integra 104 misas de 4 a 8 voces, cerca de 400 motetes, 66 ofertorios, 35 magnificats y 65 himnos, además de madrigales sacros y profanos, salmos y lamentaciones. De esta ingente producción, las misas son las obras en que más se evidencia el magisterio del músico. Son unas voces construida sobre un cantus firmus de procedencia gregoriana, otras basadas en temas procedentes de motetes o madrigales. Estos motetes y madrigales son tanto propios como de otros autores contemporáneos, o incluso de canciones populares, obras todas ellas de una belleza imperecedera. Pues así es conocido Giovanni Pierluigi da Palestrina, el salvador de la música. Él fue uno de los compositores italianos más importantes del Renacimiento. Su obra es reconocida por la gran cantidad de composiciones creadas para acompañar la liturgia. Una de ellas fue la misa dedicada al Papa Marcelo II, quien ocupó el papado por solo 2 meses. En 1555. La misa se llama así simplemente, Missa Papae Marcelli. Esta misa se compuso en 1562, en honor a este pontífice. La biografía de Palestrina, de la que se hace mención, a cargo de Giuseppe Baini, escrita en el siglo XIX, habla de que esa misa se estrenó en ese mismo año, durante una de las sesiones del concilio. Ahí se habla de que la obra dejó una profunda impresión entre los jerarcas de la iglesia, quienes finalmente acordaron que la polifonía continuara como forma de expresión musical durante la liturgia. ¿Qué tenía esa obra de especial? La Misa Papa Marcelli es una obra a 6 voces, donde Palestrina evitó los excesos que venían dándose. Es decir, no incluía letras profanas o populares, y lo más importante, a pesar de ser 6 voces las que cantan en diferentes alturas, el texto cantado en latín se entendía a la perfección. ¿Pero por qué se habla de que salvó la música? En aquel entonces la iglesia era el órgano rector de la música litúrgica. Igualmente era un gran mecenas de los músicos que habían llevado la música al grado de la evolución que tenía en el siglo XVI. Pues sí, la iglesia ponía la plata para que muchos músicos crearan las obras musicales que se escuchaban durante la misa, y desde un cierto modo, el apoyo financiero también permitía que estos señores crearan otro tipo de música en la que aplicaron esas innovaciones hechas para la música de iglesia. Pues así es que se menciona que se salvó la música, pues si no se hubiera permitido a la polifonía continuar su evolución, aunque con parámetros más modestos, la música habría retrocedido 500 años al estado en el que se encontraba en el siglo X. Muchas obras surgieron después de la misa Papá Marcello. Sin ella, muy seguramente no habría existido la ópera. Y bueno, como habíamos mencionado al principio, tampoco una de las grandes cumbres de la música religiosa, como lo fue el oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel. En aquel 1562, en donde se presenta esta obra, en la sesión tercera de clausura del Concilio de Trento, en las cuales se discutió el uso de la música polifónica en la Iglesia Católica, pues el interés residía en dos cuestiones. Primero, el uso de música inaceptable como las canciones seculares proporcionadas con letras religiosas, o las misas basadas en canciones con letras sobre beber y galanteos. Y segundo, si la imitación en música polifónica oscurecía las palabras de la misa, interfiriendo con la devoción de los oyentes. Se debatió si la polifonía tendría que ser prohibida en el culto, y algunos de las publicaciones auxiliares por asistentes del concilio advierten contra estos problemas. Aún así, ninguno de las proclamaciones oficiales del concilio menciona la música polifónica, exceptuando un mandato contra el uso de música que era, en las palabras del concilio, lasciva o impura. A finales del siglo XVI circuló una leyenda sobre el segundo de estos puntos, la amenaza de que la polifonía podría haber sido prohibida por el concilio debido a la ininteligibilidad de las palabras de las canciones. Estaba detrás de la composición de esta misa de Palestrina. Se creía que el estilo sencillo y declamatorio de la misa del Papa Marcello convenció al cardenal Carlo Borromeo que aquella polifonía podía ser inteligible y que música como la de Palestrina era demasiado bella para prohibirla en la iglesia. Los músicos jesuitas del siglo XVII mantuvieron este rumor, esta leyenda, y se abrió camino a su manera en los libros de historia de la música del siglo XIX, cuando el historiador Giuseppe Baini, en su biografía de Palestrina de 1828, le aclamó como el salvador de la polifonía, de un concilio que deseaba aniquilar enteramente. anotación en los diarios de capilla papales confirma que una reunión como la descrita por Vaini ocurrió, pero ninguno mencionó si se trataba de la misa de Papá Marcelli. No se sabe si fue interpretada en aquella audiencia. Esta leyenda persistió durante el siglo XX. Tenemos el caso de la ópera de Hans Pfister titulada Palestrina, que está basada en este malentendido de las deliberaciones del Concilio Tridentino. pues lo invitamos a que se acerque a este autor maravilloso que salva la música de cierta manera al salvar la polifonía, Pierluigi da Palestrina. Y vamos a terminar el programa con esta pieza de Pierluigi da Palestrina, Virgini Bella. Universidad Veracruzana presentó